Bueno, yo pienso que la parte más importante es que tenemos que llevarle un mensaje a las mujeres. Cáncer de cuello uterino es un cáncer de transmisión sexual que está relacionado con el comportamiento sexual, no solamente de las mujeres, sino también de los hombres. Entonces, parte del autocuidado es, para disminuir los factores de riesgo de que la enfermedad aparezca, es decirle a las mujeres que no inicien la vida sexual activa tan tempranamente, que antes de los 18 años su cuerpo no está preparado para tener relaciones sexuales. Por otra parte, que hay que ser selectivo en las relaciones sexuales, que hay que tener el mínimo de compañeros y de compañeras sexuales. Un hombre contaminado puede contaminar a una mujer con el virus del papiloma humano, que es el factor de riesgo asociado a cáncer de cuello uterino, agravado por los otros factores: el inicio temprano de las relaciones sexuales, muchos compañeros sexuales, la mala alimentación, son factores que predisponen la aparición del cáncer de cuello uterino. Mientras más temprano empecemos la vida sexual activa, más posibilidades hay de que las mujeres nos infectemos.